Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Hace unos días se realizó en esta capital un encuentro provincial de mujeres en el que sorprendió la participación masiva de estudiantes del Instituto de Formación en Seguridad, es decir, aspirantes a policías. Tras la muerte del joven cadete Emanuel Garay, luego de una práctica física inhumana impartida por sus instructores, el gobierno de La Rioja decidió pasar la responsabilidad de la formación a la órbita del Ministerio de Educación. Esta reforma permitió incluir en los programas de estudios la perspectiva de género, habilitando también la participación de los y las futuras policías en foros y encuentros vinculados al tema. Para que nos cuente sobre esto, hablamos con la ex senadora Hilda Aguirre, titular de la Fundación Vamos a Andar, que fue la organizadora del encuentro junto al colectivo de organizaciones de Unidad Ciudadana. El hecho de que participen las fuerzas para nosotras es más que importante. La primera caja de resonancia de una mujer víctima es la policía. Y en tanto la policía no esté capacitada, no esté, porque no es solamente un cursito, sino que el tema de prepararse en género, en violencia, tiene que ver con toda una desconstrucción nuestra, porque tenemos cosas naturalizadas, porque siempre la hemos vivido de determinada manera, por lo tanto la seguimos aceptando tal cual, y que a medida que nos vamos preparando, nos vamos dando cuenta que no estaban bien. Así que hayan participado las fuerzas para nosotros es, la verdad, un gran logro, un gran logro. En esto, por supuesto, tiene mucho que ver la conducción con la profesora Hilda Lucero, que se preocupa de tener este tema dentro de la currícula de la escuela. Desde La Rioja, reportó para ustedes Alejandro Romero del Tala Comunicación Popular.